Maldito sea mi destino, maldita sea mi suerte. Maldita sea la droga, maldito aquel que las vende, ojalá en que los quemara. A todos con leña verde. Yo también soy asesino, envenené a mucha gente. Pero ahora que soy destino, pégame un golpe de muerte, me arrebato a mis dos hijos. Por culpa mía solamente, por ambición al dinero, me dediqué al contrabando. Mis pobres hijos murieron, que van conmigo en el carro, y sin saber se comieron aquella carga del diablo. Llevaba carga de polvo de Monterrey a Chicago. Me llevé a mis pequeñitos para no ser revisado. La droga iba escondida en los asientos del carro. Como el viaje era muy largo, mis hijos llevaban hambre. Como yo andaba cansado, ya no pude precatarme que la droga se comía. Por eso voy a matarme. Por el perdón de los cielos, de sus almas hasta encargo. Yo voy derecho al infierno, pero ni con eso pago. Benditos sean mis hijos. Maldita carga del diablo.